Credicasas La Fuente le anuncia la hora. 9:00 a.m. Llegó la hora. 90.4. Es compartir tu música. Es nuestro encuentro, es amistad. Radio El Comercio. Es nuestra radio. Oiga, qué linda forma de comenzar el programa del día de hoy, ¿verdad? Sí, el programa, así como digo, ¿no? Con muchísimo ritmo, ese color, ese sabor de la mañana. Un placer compartir con usted, señora. Un placer compartir con usted, señor, y con toda la gente que a esta hora de la mañana ya está en compañía nuestra y en diversas regiones del interior del país. Oiga, ¿y qué temperatura, no? A ver, maestro, usted ya está despierto. ¿Cómo estamos en cuanto a temperatura se refiere? Temperatura 6 grados. ¡Wow! Temperatura 6 grados. El dato exacto de la hora, jefe. Son las 5 de la mañana, 21 minutos. Perfecto, muchas gracias. 5 de la mañana, entonces 21 minutos, hoy último día del mes de junio, el sexto mes de la gestión 2021. Buenos días, señora, buenos días, señora, buenos días a toda la gente que es hora de la mañana y está junto a nosotros laburando y trabajando ya en diferentes regiones del interior del país. Placer compartir con la gente que ya está en los mercados. Placer compartir con la gente que está ya esperando el relevo correspondiente, tanto en la policía, en las Fuerzas Armadas, tal vez mucha gente en condominios, en diferentes instituciones públicas y privadas también, en Santa Cruz de la Sierra, cuando se habla de guardias de seguridad, la gente que trabaja como portero, algunos serenos también, ¿no? Así que vamos a comenzar con todas las casas comerciales que ofician día tras día, jornada tras jornada, el programa del Gualaichito Joyedoro. Soy Bernardo Rojas. Bienvenidos, damas y caballeros, señoras y señores de todo el país y más allá de las fronteras de Bolivia. ¡Gracias! qué belleza, ¿no? Qué belleza de música. Gracias, muchas gracias. Y a la gente comienza a contactarse conmigo. Ya vamos a habilitar plenamente, ya totalmente vamos a ir habilitando ya los teléfonos de la radio. Te puede llamar aquí a cabina central de Gualeguaychito, Cocheador también, claro. Puede llamar al 327-5999, 327-5999. Deportes, deportes. Fuerza, agarre, ritmo, energía, dedicación. Black Energy Drink, la energía del rally. Cuatro menos, menos. Estoy izquierda, cuatro menos. Energía limpia para alcanzar el triunfo. Black Energy Drink te transforma en un ganador. Radio El Comercio está presentando. Está presentando. El radar de las noticias. Hasta aquí. El radar de las noticias. 90.4 Radio El Comercio. El regalote de Credicasas La Fuente está premiando a todos sus clientes. Si compras tu lote a plazo y pagas tus cuotas juntas, vas a poder participar en el juego de la ruleta y llevarte muchos premios. Y si compras al contado o liquidas tu lote de terreno, te llevarás un televisor de 32 pulgadas. Porque con el regalote, inviertes, pagas y ganas. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. ¿Tienes sed? Mucha sed. Te invito a tomar el agua más pura y natural. ¿Agua? ¡Qué poco romántico eres! Te quiero para siempre, por eso cuido tu salud. Bebamos Agua Cambita. Una concentración adecuada de electrolitos, sodio, calcio, magnesio, hierro, zinc, entre otros minerales correctos para un cuerpo saludable y lleno de vida. Tú eres el agua que me refresca. No puedo vivir sin ti. ¿Sin mí o sin Agua Cambita? Sin las dos. Pide tu Agua Cambita al 7096-7066. 7096-7066. Envío a domicilio. ¡Compadre! ¿Qué hace usted por aquí? ¡Ja! Buscando al campeón. El campeón, pero compadre, como que usted anda perdido, ¿no? Estamos lejos del estadio. ¿Qué estadio? El estadio de fútbol. ¿Acaso no anda buscando al campeón? ¡No! Al tanque de agua campeón de Plásticos Carmen, el campeonazo de los tanques. Campeón en resistencia, en durabilidad e higiene. Campeón en garantía y calidad. Un tanque campeón por donde lo mire. ¿Y usted, compadre, tiene un tanque campeón en su casa? Le cuento que no. Tengo un perdedor. Pierde por todos lados y apenas hace un año lo compré. Tanque campeón, tanque campeón, tanque campeón. Tanque de agua campeón de Plásticos Carmen. Calidad que gana por goleada. Encuéntranos con nuestros distribuidores autorizados. 90.4 Es compartir tu música. Es nuestro encuentro, es amistad. Radio El Comercio. Es